empezar esta charla, este debate en relación y continuar con este tema. Escuchamos extractos de un audio donde se escucharon las voces, incluida la suya, Javier Rodríguez, sí, Pardo, sí, sí, en relación a este tema, como para empezar a hablar y ver de qué estamos hablando cuando hablamos de la producción minera en nuestro país, qué tipo de sistema se utiliza, si todos son dañinos, contaminantes, y de qué se habla cuando se habla de megaminería. Sí, la pregunta terminaba prácticamente, o el relato recién terminaba prácticamente, en qué tipo de país queremos, ¿no? Y esa es la pregunta que hay que hacer. Generalmente en las charlas que damos explicamos que estos anteojos, estos aparatos, casi todo lo que nos rodea, exceptuando lo que hay de madera por aquí, proviene de la minería. Mm. Entonces pareciera que hubiera una contradicción. Y no es así. El tema está es que, al decir qué país queremos, qué minerales necesitamos para ese país que queremos, de dónde los sacamos, cómo los sacamos, qué obtenemos con ellos. Si evidentemente yo quisiera en este momento usufructuar la ganancia que me produce una extracción, yo tengo que caer en la minería que traen las transnacionales. No hay vuelta que dar. Tengo que sacar volúmenes grandes de mineral y para eso no me queda más remedio que hacer esas voladuras gigantescas, utilizar más de 1.000 litros de agua por segundo, prácticamente vaciar, en algunos casos, cuencas de agua a profundidad. Mm. Imagínense ustedes dónde estaba Rigol hoy. Arriba en San Juan, y lo primero que tenemos que pensar es que ahí se forman los ríos, los arroyos, todo, que luego bajan, claro, en el río Hachal. Bueno, ellos utilizan toda el agua que hay, toda la que queda, porque se necesita mucha. Claro. Cuando hablo de 1.000 litros de agua por segundo, ustedes imagínense que un individuo en San Juan, le decía yo a los sanjuaninos, no menos de 0,500 y pico de centímetros cúbicos de agua por habitante, es decir, lo que equivale a pensar es imposible sostener la vida en San Juan con el consumo de una, dos o tres empresas de estas. Claro. Porque Barry Gold no está sola. Barry se instaló ahí con otras empresas y ahí arriba en la zona de toda la parte del dique del Cura, toda la zona esa de Hachal hacia arriba, donde está Rodeo, todos esos pueblitos dependen prácticamente de esa minería que está ahí arriba, y lógicamente el impacto y del daño que esta minería ocasiona. Es decir, por ejemplo, bajan, por ejemplo, con un caudal grande de compuestos tóxicos que ya vienen naturalmente en el agua, ¿no? ¿Cuáles son las principales minerales que se están extrayendo en este momento, las minas que están abiertas, que están funcionando en nuestro país? ¿Y cuáles son? Las principales son, obviamente, empezaron con cobre, es el caso de Catamarca, pero también oro, ¿eh? La parte superficial de la mina se encontró grandes yacimientos, que aportaban oro y cobre. En el caso de la Barrick en San Juan, en Pascualama, acuérdense, Pascua, ¿por qué Pascualama? Pascua es del lado chileno y Lama del lado argentino. Mm. La zona se divide porque en la zona de este lado, donde está Veladero, todo oro, y pertenece al lado argentino. La zona de Pascualama, la mitad prácticamente, oro y plata, dependen de ambas naciones. Claro. Pero el 80% del cobre que hay ahí está del lado chileno. Mm. Esto trajo conflictos de dinero, de funcionamiento y demás. Ya han venido fundamentalmente por todos los minerales. No han venido por uno en especial. Mm. Las tierras raras, por ejemplo, a las que yo he mencionado en muchísimas ocasiones, imagínense, son compuestos que normalmente no tenían valor alguno, se entregaban gratuitamente, se los llevaban los minerales, las transnacionales. Entre ellos, por ejemplo, hay un producto que es el renio, que va pegado al molibdeno. Entonces, si donde hay estos minerales, el uranio, y hay toda la zona de la Patagonia, hay una buena cantidad de molibdeno, pero en la zona de, por ejemplo, de renio, en la zona de Mendoza hay molibdeno, uno es subproducto del otro. ¿Por qué menciono estos dos minerales tan importantes que hacen a la pregunta tuya? Porque no hay turbina de avión que hoy no funcione entre un 6, 7, 8% de renio. Supera altas temperaturas, aguanta temperaturas, prácticamente es un mineral sumamente preciado, muy caro, y es más caro que el oro y más caro que la plata. Entonces es ridículo pensar que vienen solamente por el oro. Vienen por todos los minerales que hay en nuestros territorios. Y estoy hablando de América Latina toda. Claro. No solamente hablamos de Argentina. En toda América Latina se produce este fenómeno. La pregunta que nosotros nos venimos haciendo siempre es, ¿por qué ahora? ¿Por qué se les ocurre repetir el periodo de los 500 años atrás? Y la respuesta es inevitable. No hay más minerales en el planeta. Se ha agotado, se ha acabado. Todas las extracciones van en busca de aquellos minerales que están ocultos, que están escondidos, que es difícil de hallar. La forma es triturando las montañas, claro, volándolo todo. En la Argentina tenemos gran cantidad de distinto tipo, cantidad de riqueza mineral en este sentido. En el programa anterior estuvimos conversando con algunos docentes, entre ellos el profesor Atilio Borón de nuestra facultad, que dio su opinión en relación a este tema y en relación a si hay alternativa para la producción minera que no sea contaminante. Les propongo escucharlo y que ustedes den su opinión, ¿les parece? Claro. Yo diría de que tendríamos que desterrar del lenguaje la expresión explotación de los recursos naturales. Bien. Porque eso de explotación realmente ya implica una especie de licencia lingüística que se le daría a cualquiera que aprovecha esos recursos para explotarlos, ¿no? Mm. Entonces, yo prefiero que hablemos de aprovechamiento de los recursos naturales. Bueno, digo, ¿hay una sola manera de utilizar esos recursos o no? Mire, no, hay más de una manera, ¿verdad? Por ejemplo, la mar de Gol, la minería del oro, ¿no es cierto?, en la Argentina y en prácticamente en toda América Latina, utiliza técnicas de separación del oro del escombro, son inaceptables en las prácticas que esas mismas compañías hacen, por ejemplo, en algunos países europeos, en Estados Unidos, en Canadá. Entonces, allá utilizan una tecnología limpia, que no utiliza el cianuro o el mercurio o cualquiera de estos productos que de carácter altamente tóxico, claro. Y en América Latina sí los utilizan. Entonces, lo que yo digo, mire, tiene que haber un estándar único en donde si se prohíbe en Canadá o en Bélgica, también debe estar prohibido en la Argentina, en Bolivia, en Ecuador. Nosotros partimos de una premisa que es fundamental, ¿no? Es imposible la disyuntiva que plantea el profesor. Es literalmente imposible. Insisto con esto. ¿En qué sentido? La única forma de explotar el mineral, o de en todo caso hacer lo que él llama utilizarlo, los recursos que hay, pasa primero por identificarlos. Nosotros ya, por empezar, no le llamamos recursos, sino bienes comunes. Pertenece a los comunes, ¿no? Y son las sociedades, que son las regiones, que son estas localidades y estos pueblos, son los comunes. Y ese mineral está en un ecosistema con otros elementos y con otros materiales. Y, insisto, lo hemos comparado como respirar, como el aire, el oxígeno, el sol, el agua, hasta con el canto de un pájaro. Digamos, ese es un bien común. Llamarle recursos, efectivamente, es que ya desde la primera dominación nuestra ya parte desde el idioma. ¿Qué es eso de recurrir al recurso? ¿Quién autoriza recurrir al recurso? ¿No? Y por otro lado, la única forma de sacar hoy esos minerales es porque ya no hay. Lo que no se enseña en nuestras universidades, nosotros lo hemos leído en las universidades del norte, ahí sí se enseña. Ahí se enseña que hace 100 años atrás se obtenía cobre, 5% de ley mineral, que es la cantidad de cobre concentrado en esa roca. 5% de ley mineral, 100 años atrás, hoy es inferior al 0,4, menos de medio punto. Mm. En 100 años, fíjense todo el mineral que se fue. Bueno, esto habla de, obviamente, de un consumo excesivo, un consumo, es un barbarismo dentro del consumo, a punto tal que si, yo diría, si a los chinos se les ocurriera hacer este tipo de utilización, por no volver a hablar de recursos, no habría planeta posible, porque ya no hay más minerales. No existen los minerales. Los minerales antes, que se veían a simple vista, como yo, ustedes en el relato inicial presentaron, con el tiempo se fueron agotando. Y aquello que de pronto se obtenía con la palabra del nativo, del indígena, hoy efectivamente ya no se cuenta, porque tampoco él lo sabe. Ya no hay, hoy ya viene de una manera sofisticada, hoy de manera satelital se entiende dónde están las vetas, ocultas, escondidas. Y después van los geólogos y in situ, en el sitio ahí, hacen perforaciones y sacan los minerales. ¿Cómo se halla ese mineral? Diseminado. ¿De qué manera? En partículas que hay que explotarlas. No existe más la beta. No existe más la galería. Esto es lo que hay que hacer entender a la gente. Mm. Al no haber mineral, aquella beta donde entraba la vagoneta y salía por un riel y salía cargada de mineral, en una época era pico y pala, eso no existe más. Cuando hablo así, por supuesto hay excepciones, ¿no es cierto? Que las hay. Pero ya no existe, se fue agotando. La única forma de obtener este mineral es triturando la roca. ¿Cómo? Y menos de una pulgada. O bien, como en el caso de Esquel, prácticamente pulverizando la roca. Y luego arrojando sobre eso una sopa química. Esa sopa química, porque es una sopa química, sí, efectivamente, el profesor ahí tiene razón, él habla de buscar un sistema mundial que diga de qué forma y de qué manera. No, es imposible. Claro. Es literalmente imposible. Si yo quiero sacar minerales en abundancia porque quiero una renta, esa renta me la va utilizando aquella sopa química que me va a permitir sacar en el menor tiempo posible la mayor cantidad de mineral. Y con eso tengo la renta. Muy claro. Estábamos conversando con Javier Rodríguez Pardo, para los que se suman recién, que es periodista, autor de varios artículos, varios libros, es un hombre con mucha militancia en la Patagonia, ¿no? Que después nos puede contar su experiencia en Esquel y en Chubut con todo este tema, y varios libros también que uno lo trajo ahí, Vengan por el Oro. Vienen por el Oro, Vienen por Todo. Vienen por el Oro, Vienen por Todo, varios artículos, varios libros que ha escrito y que tenemos el privilegio de poder hoy tenerlo aquí y compartir su experiencia. Vamos a ir un poco de música y luego seguimos conversando. Como loco cuando el templo se avecina y así pasa el tiempo, ya de sus vidas, mira la cara. la que pretende. Vecino, vecina, la mina contamina, por eso disemina, fumando ya tu medicina. Y ellos están talando los árboles que la tierra no tenía. Después se ponen como locos cuando el temblor se avecina. Y así pasa el tiempo, ya de su vida. Mira la cara de la vecina como se alucina, sabiendo que con cosas materiales se van por la ruina. ¿Para qué? ¿Ya que te trata? Mira cómo ya te provoca. Esto no es de tu mente, quiero que me digas ya presente. Un poco de reggae en el puente, escuchamos a Sin Semina, no a la Miguel Manería. Abrimos la puerta del estudio para sumar más voces. Comunicación telefónica en el puente. Queremos hoy en el puente dar un poco más de información para estas vacaciones de invierno y actividades para los chicos. Por eso vamos a contarles de una obra de teatro en comunicación telefónica. Así es, estamos en comunicación telefónica con Celeste Antenucci. ¿Cómo estás, Celeste? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Ella es actriz y autora de Juanito, una aventura en cohete. Exactamente. Contanos un poco de qué se trata esta obra. Bueno, Juanito trata la vida de Juanito, que es un niño que llega a la ciudad de Rosario, a la capital federal, y bueno, está un poco perdido en esta gran ciudad, no entiende mucho de qué se trata, la verdad que no le gusta mucho, pero pronto se va a encontrar con un grupo de amigos que son Julola y Ramona, los que van a empezar a armar un grupo hermoso de amigos, están en la obra de teatro para presentar, y bueno, ahí se va a ir dando amistad y de camaradería, que es lo que queremos contar. La historia, un poco el conflicto, está atravesado por el trabajo infantil, que es la temática que atraviesa la obra, y bueno, cuando a Facu, uno de los nenes, un chancho, un personaje así medio el malo de la historia, pero es en realidad un poco más bizarro, le ofrece trabajo en la fábrica del barrio a Facu, y ahí será el rescate de su amigo Juanito en la historia. Es un poco la aventura. ¿Cómo hacen para tratar este tema del trabajo infantil, que es un tema bastante serio y comprometido, en el marco de una obra infantil? Bueno, sí, la verdad que eso fue un gran desafío. Sin embargo, a través de canciones, de coreografías y mucho colorido que tiene la obra, y canciones con letras muy muy lindas y que dan cuenta de todo esto de una manera un poco más naif o amena para los chicos, y la verdad que fue un desafío, pero lo creo que lo hemos logrado bastante bien, contar esta historia para el público infantil, que de todos modos es el mensaje, llega de manera distinta a chicos más chiquitos que se llevan todo lo visual de la obra, y por ahí los más grandecitos van entendiendo un poco más del trabajo infantil. De todos modos, a nosotros lo que hicimos pie, más allá de esta problemática social que obviamente que nos interesó contar, fue hacer eje en el juego para los chicos, que era importante. Claro, es un tema complicado y es interesante conocer la respuesta de los chicos en relación a este tema. Que esta obra, ¿nos escuchás, Celeste? Ahí está. Ah, sí, se va de repente. Se da de repente a los que está. Ya está en cartel, ya está funcionando, ¿no? Está tres veces por semana. Desde junio, estrenamos en junio, y ahora en vacaciones de invierno estamos lunes, martes y miércoles a las 17 horas en el Teatro La Mueca. Esto es en Palermo, de paso, en Cabrera 4255, Capital Federal. Buenísimo, entonces, para todos los que quieran acercarse y conocer entonces esta obra de teatro, Juanito, una aventura en cohete, lunes, martes y miércoles a las 5 de la tarde en el Teatro La Mueca, Cabrera, 4255, una propuesta original, interesante para estas vacaciones de invierno. Te agradecemos mucho, Celeste, por contarnos esta información y éxitos en todas las presentaciones. Bueno. Gracias a ustedes por comunicarse con nosotros y bueno, mandar, en realidad nos olvidamos en todas las notas, acá hay un equipo enorme que está trabajando, no soy solamente yo, y si puedo nombrarlos a todos rapidito me gustaría, porque bueno. Del grupo Zafarrancho. Del grupo Zafarrancho, correcto. Estamos, bueno, Jimena López, que es la directora, Ignacio Gracia, que es Juanito, Victoria Wilson, Manuel Rivadeneira, Paula Mesonero, Lumila Conrad y la música original de Matías Salvatroni. Buenísimo, todos nombrados y saludados, éxitos y muchas gracias, Celeste, por esta comunicación. Dale, un saludo enorme, gracias. Hasta luego, estamos ahí comunicados con Celeste Antenucci, actriz y autora de Juanito, una aventura en cohete, todos invitados. Teoría, práctica, acción, reflexión. Análisis, experiencia. El puente de una punta a la otra. Seguimos en el puente, este es nuestro puente número 197. Estamos conversando sobre mega minería y todas las cuestiones que están alrededor de este tema en compañía de Javier Rodríguez Pardo, periodista y miembro cofundador de la UAC, la Unión de Asambleas Ciudadanas, y también está con nosotros Arturo Avellaneda, que es referente de la revista Habitantes y también del RENACE, de la Red Nacional de Acción Ecologista, también junto con Rodríguez Pardo. Pero queríamos conocer un poco más de información sobre la Unión de Asambleas Ciudadanas. ¿Cuál es el origen? ¿Cuándo comienzan? ¿Y cuáles son sus objetivos? ¿Qué acciones realizan? Sí, comenzó en el año 2006. Fue una propuesta natural que hizo la misma gente. Nosotros veíamos, tenemos un antecedente que era el de la Patagonia. Los compañeros, a través de todas las asambleas que veníamos haciendo, Esquel, Bolsón, Lago Puelo, Bariloche, etcétera, se encontraban con la dificultad de que se superponían fechas. Entonces había que organizarse. Claro. La mejor forma de organizarse era darse un trabajo en común y que cada cual viniera y diera sus fechas, sus problemas, sus cosas, y las estableciera en esa suerte de asamblea multitudinaria, si se quiere, porque realmente muchísima gente interviene en esas asambleas. Eso fue en una población mapuche, que originalmente hicimos la reunión ahí, y luego nos dimos cuenta, ya en San Juan, en la provincia de San Juan, establecimos que en Mendoza, pero primero después de San Juan, donde establecimos directamente hacer esta especie de unión de asambleas ciudadanas, fue en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, y ahí se establece prácticamente una serie de puntos por los cuales se lleva a cabo puntos en coincidencia con un crisol de posiciones políticas donde intervenían todos, con una condición: para que no hubiera disgustos, dejábamos la bandera política un poco en la puerta y ahí veníamos a ver la manera de contrarrestar este poderío inmenso, partiendo de un concepto básico: el mal está organizado. Y claro. Nosotros no. Nosotros no. Por eso somos del otro lado. Entonces había que organizarse. La UAC es eso, es plantearse ese tipo de... ¿Y qué experiencias tuvo en relación a frenar la instalación de alguna minera internacional? Hubo todas. ¿Cuál puede contarnos? ¿Puede contarnos alguna? Sí, Mendoza mismo, la 7702, que es una ley, la de Córdoba, tal vez es la ley que a nosotros más nos ha ayudado, porque trata el capítulo 2 sobre la prohibición de uranio y torio, el tema del uranio para nosotros es un tema significativo, porque es un debate que queremos dar acerca de qué tipo de energía requieren nuestros pueblos. Si queremos la energía nuclear, pues lógico que tenemos que sacar el uranio. Entonces tenemos que hacernos esos planteos y esas preguntas previas. No le queremos escapar al debate, queremos dar el debate. Lo que pasa es que no lo quieren dar. Cada vez que vamos a un pueblo a dar el debate, porque nos lo pide ese pueblo, como las 10, 12 mil personas que hubo en Tinogasta, la Comisión de Energía Atómica se retiró, no participó cuando en principio habían ellos sugerido la invitación del debate. Y esto es una realidad. 7 provincias se declararon, eran al principio una más, se declararon con sus leyes provinciales, no a la megaminería hidroquímica a cielo abierto, con distintas posiciones. Por supuesto, la primera de todas fue la de Chubut, a raíz de lo de Esquel. Después siguieron también Mendoza, ¿cómo Córdoba, fue la experiencia San Luis. De Esquel, si puede recordarnos? La experiencia de Esquel fue... Es que en Chubut tenemos toda una trayectoria para nosotros muy importante. En Chubut hemos peleado defendiendo la masa boscosa nativa. Hemos peleado defendiendo el pingüino de Magallanes, porque es un animalito, como decimos nosotros, pequeño, medio metro de altura, pero que pensaban faenarlo para hacer con su piel, si bien lo ocultaban, lo descubrimos enseguida, guantes de golf. Era una empresa japonesa en plena proceso de la dictadura. Es decir, el gobernador era uno de esos remanentes que ya estaban quedando de esa dictadura que iba en retirada. Claro. Y la lucha y los movimientos sociales que hubo en Chubut fueron muy grandes. El mayor de todos, no se conoce uno más grande que ese, fue lo de Gastre, impedir la instalación del basurero nuclear de Gastre. Imagínense ustedes que desde el año 45 que se arrojó la primera bomba atómica, que se hicieron los primeros elementos atómicos, desde esa fecha a hoy no hay una gestión para disponer de los residuos radiactivos. Claro. Al día de hoy, el primer lugar que querían instalar era en Chubut, en Gastre. ¿Y eso en qué año fue? En el año 86 fue cuando se le dijo al presidente Alfonsín, aprovechando que él venía al centenario de la ciudad de Trelew, le llenamos la ciudad de pancartas, de carteles. Una cosa maravillosa. El movimiento social que hubo ese día, los partidos políticos mayoritarios en aquella época decían, ¿de dónde salieron estos? Porque no pertenecíamos a ningún partido y pertenecíamos a todos. Porque formaban parte de todos. Esa semilla de organización va creciendo cada vez más, sí, y va tomando posición en otros momentos difíciles, ¿no? Sí. ¿Tuvieron enfrentamiento cuando se quiso instalar alguna mina en Esquel? Y bueno, estos son los antecedentes fueron eso. La mina en Esquel fue en el 2002. Efectivamente. ¿Y qué pasó ahí? El porcentaje mayor que puede haber de esto, que es... fue casi el 90% le dijo que no a la megaminería a través de un plebiscito. Fue en América Latina el segundo plebiscito. El primero fue en Perú. Pero nosotros no conocíamos eso. Lo maravilloso de estas luchas, es que nosotros hicimos, entrábamos en estas batallas sin conocer mayores antecedentes. Ustedes me preguntan ahora, bueno, pero ustedes se habían empapado sobre cómo era la minería. No, terminábamos yendo al Departamento de Minería y de Geología para que nos dijera qué cantidad de minas hay. Tuvieron que estudiar el tema. Y, claro, tuvimos que aprender simultáneamente, como diríamos, caminando, ¿no? Mm. Ahí sí que caminando no hay camino. Claro. ¿Y cómo es la reacción de la población en cada lugar? Porque quizás para mucha gente de los lugares es una fuente de trabajo el tema de la mina. ¿Cómo ustedes lo vienen estudiando y trabajando, pero qué pasa con aquella gente que dice, bueno, pero esta es mi fuente de ingreso? ¿Qué trabajo se hace con los habitantes? Es que siempre fue igual. En toda la actividad, sobre todo de tipo ecológica social, que son las actividades nuestras, el impacto mayor es generalmente cuando tú le estás diciendo que no a algo, que tienes que ofrecer algo en alternativa. Claro. Bueno, pasó con el tema de Gastre. Llegar a Gastre, un pueblito de escasos habitantes, pueblo mapuche mayormente, pero muy pequeñito, no llega a 100 casas. Cerca, a 60 kilómetros hacia la izquierda, de donde estaba Sierra del Medio, el lugar donde se iba a instalar el repositorio. A ellos les gustaba el término repositorio. El pueblo lo denominó basurero nuclear. Y la gente se preguntaba, bueno, ahí vienen de nuevo estos tipos, que nos quieren dejar sin la Gran Vía, sin las luces de noche, sin los carteles de Buenos Aires. Mm. Les habían inventado el cuento de que iban a hacer la gran ciudad. Claro. En el medio de la meseta patagónica. Pues esa es la realidad. Mm. Y a poco descubrieron que no era así. Entonces nos costó un poquito en el caso de Gastre. Y en el caso de Esquel, ya viste, la mayoría, más del 90%, el 80 y pico, 83% en realidad, fue la cifra que votó. Claro, ya venían con una tradición de pero hay como una tradición de lucha. Pero en otros lugares no. Sí, bueno. Lo que ocurre es lo siguiente. De Esquel a mí me llaman la gente de San Juan. Yo voy a dar una conferencia en Mendoza. Ellos se enteran a través de una ONG ecológica de San Juan y me voy con ellos. Esto fue muy interesante. Yo siempre lo cuento porque es una de las anécdotas tal vez más simpáticas que hay. Fue vísperas del 25 de mayo. Y claro, el 24 se hace la asamblea. Yo cuento a la gente cuando es la primera asamblea que hacemos. Y rondaba las 70 personas. Dije, uy, andamos bien. Mm. Nunca bajemos de las 70 personas originalmente. Claro. Es como si fuera el motorcito, ¿no? Bueno. O por lo menos nos va bien con el tema. Sí. Y después yo tenía que volverme acá a Buenos Aires, iba a la Patagonia, Chubut, y me dice, no, te quedas, de acá no te vas. Ah. Tenemos que ir a Hachal, tenemos que ir a Rodeo, tenemos que ir a recorrer a Calingasta, los sitios donde están siendo amenazados por esta minería. Bueno, pero voy a tener todo un fin de semana, y encima el feriado. Y en eso se me ocurre preguntarle a la gente si había algún megáfono a mano. Y me dice, el cura en la iglesia tiene un megáfono, el obispo, en San Juan, en la catedral. Claro. ¿Se lo pueden pedir? Y yo imaginé de pronto a Gioja en el medio de la fanfarria, en un desfile cívico-militar del 25, y en el medio de la fanfarria yo con el megáfono, gritando, señores, la mega minería es esta. Claro. Bueno, las dos primeras semanas copamos todos los medios, todos. Después Gioja se avivó y dijo, no, a esto se prohíbe. Y nunca más volvimos a tener un medio de difusión con la libertad que logramos ahí. Pero esos son los caminos. Mm. Los caminos es hacerlo todo con imaginación. Como cuando fuimos a una escuelita con la gente de San Juan, los viñateros, y productores agropecuarios. Y la directora nos dice, no, ustedes no pueden, no hay permiso. ¿Qué permiso traen para venir a dar la charla a la escuela, al colegio? No, pero venimos con el pueblo, son los viñateros, los productores agropecuarios, los que quieren a los chicos darle la charla. No, no, tráigame un permiso del ministerio. de San Juan. Mire, no se haga problema, señor, porque ya lo tenemos arreglado. ¿Qué piensa hacer? No, cuando salgan los chicos, en la puerta del colegio, ahí damos la charla. Claro. Y en ese momento la respuesta fue, no pasen. Pasen mejor. Bueno, esta serie de anécdotas que nos está contando. Sí, Javier, yo creo que es la única manera de utilizar un medio como este, para que entiendan. Yo les había preparado un poco, para que tengan una idea de qué minería es esta. En el capítulo, la segunda edición de Vienen por el Oro, Vienen por Todo, que es una edición ampliada, yo agregué un informe complementario, anexo a esa edición, después de haber visto, por supuesto, con el tema periglaciar y la lucha de los glaciares. Después de haber visto una película de un griego, que me pareció magnífica, que la premiamos, que se llama La vida en venta. Porque, ¿qué ocurre? Yo en San Juan dije, con otro ingeniero minero, tal vez el único ingeniero minero de nuestro lado, dije, miren, el agua de San Juan tiene los días contados, calculemos esto. ¿Cuáles son las vertientes que caudal viene de agua? A razón de 1000 litros de agua por segundo, un lugar. Pero resulta que si funciona Veladero, Penélope, es otro yacimiento pegado a Veladero de oro, Pascua Lama, Pascua del lado chileno, Lama del lado argentino, estamos hablando de 4 metros cúbicos de agua por segundo. Claro. No hay agua que alcance, pero absolutamente no hay agua, es literalmente imposible. Entonces, nosotros decíamos estas cifras porque nos metimos en el buró minero de norteamericano, que está, canadiense norteamericano, que está. Y sí, esos datos son otorgados por las propias mineras en ese buró, digamos, claro, a esas oficinas. Y con esos datos manejados por nosotros, era difícil de creer. ¿De dónde salió este gallego diciendo de que 1.900 litros por segundo, 2.000 litros, 3.000 litros? ¡Una barbaridad! ¿Qué sabe este? Me iban todos los demás de la minería, es decir, todo lo contrario. Esta película fue genial porque este hombre le hace la pregunta al gerente operativo de la mina Chuquicamata de Chile, nada menos. Entonces yo lo publiqué, pero fíjense ustedes qué curioso lo que dicen. Cuando habla de 1.900 litros por segundo, equivale a lo que consumen 432.000 americanos en un solo día. Se refiere a norteamericanos. Claro. Bien. En un solo día. O bien, 1.216.000 europeos. Fíjese la diferencia de consumo de agua. Claro. O bien, 16.416.000 africanos. Ah. Números bastante diferentes. Esta es la realidad, por lo que viene. Está clarísimo, más claro que esto es imposible. Claro. Entonces él le dice, ¿y cómo? Y si no consiguen más agua, y hay lugares donde ya hemos cerrado, porque sin agua no hay minería. No se puede hacer la lixiviación del mineral. Sin agua es imposible. Claro. Y esto es lo que ocurre cuando fuimos derecho a Salta. En bloque fuimos toda la asamblea salteña, los compañeros de Jujuy y de otras latitudes, de Tucumán, fuimos a hablar con este hombre en Salta a preguntarle quién dio la autorización para hacer las perforaciones para Chuquicamata y para Barrick en Chile, porque se quedaron sin agua y quieren llevar el agua del lado argentino. Claro. ¿Cuánta agua? Y son 2 acueductos de 3.000 litros de agua por segundo. ¿Ustedes se imaginan? No, es impresionante. Las cifras que está tirando Javier Rodríguez Pardo. Entonces es más, el periodista, cuando publican esto en el Tribuno de Salta, Yo lo leo porque el periodista puso en primera página 3.000 litros de agua por minuto piensan llevarse. Yo lo corrijo y le dije, no es minuto. Segundo, me contestan. Y me dicen, es que no entra en nuestra cabeza que sea por segundo. Claro, Chuquicamata es la mina a cielo abierto más grande del mundo. Efectivamente, está en Chile. Efectivamente. Pero se queda sin agua. Y estaba consumiendo en ese momento 1.900 litros de agua por segundo. Al quedarse sin agua y la mitad que no funciona. Sí, el pueblo minero también que estaba al lado viviendo, que al expandir, al abrir más grande el hoyo, tuvieron que deshabitarlo por la contaminación que iba a implicar para esa zona, el traslado del pueblo y todo el entorno social de esa mina, que es el emprendimiento minero más grande del mundo. Has dado en algo muy importante. Nosotros tenemos un trabajo que estamos haciendo desde hace mucho tiempo con nuestros compañeros chilenos, con la gente del Observatorio Latinoamericano, que es Olca, y con otros compañeros de la zona de Dieguita Calchaquí, de arriba, del Valle del Huasco, que es donde está instalada la minera, del lado chileno, ¿no? Y es una lucha en común, es una lucha que tenemos que darnos en común. ¿Por qué razón? Por una razón muy sencilla. Nosotros hemos dicho que la cordillera de los Andes no es más argentino ni es más chileno. Y la gente que nos estará escuchando dirá, ¿qué quiere decir este hombre? ¿Cómo que la cordillera de los Andes? No hay ningún diputado, senador. Sí, hay diputados, senadores que dicen lo mismo ahora. Hace rato que viene diciendo lo mismo. Pero efectivamente, ¿y por qué esto es así? ¿Y por qué hay un documento que se firmó en la época de Carlos Saúl y del otro lado, y bueno, Frei del otro lado, se firmó en la frontera, por las cuales se cede literalmente 150 kilómetros de cada lado mientras haya mineral? La cordillera, una vez que la declaró la compañía transnacional, ya no te pertenece a ti el territorio. Claro. Le pertenece a la transnacional. Para colmo, hay una ley argentina, perdóname, cerrando esto, que se abstiene de explotar los argentinos su propio mineral. Es una condición que le cede a las compañías transnacionales. Mucha información Javier Rodríguez Pardo nos está brindando hoy en El Puente, muchos años de trabajo y de estudio en este tema que viene haciendo desde la UAC y desde varios grupos y organizaciones sociales. Así es, porque la unión hace la lucha seguramente, así que ese es el mensaje que dejamos a Argentina y Chile seguramente contra la megaminería. Escucha, participa, compartí. El Puente, @sociales.uva.ar. Ya nos quedan pocos segundos para finalizar El Puente. Estamos en compañía con Javier Rodríguez Pardo y también con Arturo Avellana. La página de la Unión de Asambleas Ciudadanas es asambleasciudadanas.org.ar, por si alguien quiere contactarse y tener más información sobre todas las cosas que van publicando y además los libros. Sí, e incluso colocar de pronto, hay una página que tiene toda la información desde el principio, que es la de Esquel. ¿Cuál sería la página? Ustedes pongan No a la mina. No a la mina. Y le va a salir la página. Es fabulosa la cantidad, porque esta es la información total, ¿viste? Desde el principio, de ahí en adelante. Y también, si quieren leer más, Vienen por el oro, Vienen por todo, es el libro, y algún otro más que está por sacar. Sí, el que estamos ahora por sacar es de Gastre a Fukushima. Gastre porque es un poco, o sea, actualización sobre el estado en que se hallan, la imposibilidad de la gestión de residuos radioactivos en el mundo. Fíjate, seguimos creando residuos radioactivos y no tenemos dónde meterlos. Muchas gracias por venir, Arturo. Gracias, Javier Rodríguez Pardo, por venir aquí al Puente y compartir toda esta información. La próxima vez con Arturo arrancaremos con Permahabitante, que es la página del el trabajo alternativo. Es verdad, de eso no pudimos hablar nada, pero había mucho para contar. Muchas gracias y nos vemos la próxima. No. Y nos despedimos de todos. Gracias Maxi Mesa en la operación técnica, gracias al equipo de producción, gracias Luciano Travisto por acompañarme. Vamos Luciana, y nos vemos en el próximo programa para construir otro puente juntos. El Puente, un espacio para la construcción colectiva. Conducción, Luciano Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Arauz Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.